teníamos un conflicto largo que en realidad arrancaba con salir a denunciar que no nos habían convocado en diciembre del 2018, tal como se había acordado en la paritaria anterior, y desarrollamos durante todos estos meses un plan de lucha con 15 paros, movilizaciones, carpa en el Congreso el 26 de junio, y entendemos que el resultado de todo este conflicto que llevamos adelante fue finalmente la convocatoria paritaria, donde nos hicieron una propuesta que nosotros entendemos tiene varias cuestiones, algunas favorables y otras que son deudas que quedan pendientes, como por ejemplo que si bien obtenemos un 34% de aumento de bolsillo al mes de noviembre, que es el porcentaje más alto de los estatales en la provincia de Buenos Aires, todavía nuestros salarios requieren una jerarquización de acuerdo a la responsabilidad de la tarea que realizamos, y nuestras condiciones de trabajo no son las mejores, así que llegamos a este punto y nuestra disposición, como siempre, será seguir luchando para tener los mejores salarios posibles, pero sobre todo para que el sistema de salud funcione adecuadamente. ¿Qué involucra este acuerdo que han firmado? Involucra una recomposición de nuestras bonificaciones retroactivas al mes de mayo, un ajuste por inflación ahora en el mes de julio y una recategorización en el mes de septiembre. Esto, para nosotros, esto que logramos es muy importante porque es un reclamo desde hace muchísimos años, cambiar las categorías de nuestro básico. Entonces pasamos de una categoría a otra superior, y eso hace que los salarios de quienes están hace muchos años en el sistema sean mejores. Digo, es una manera de ir contra lo que nosotros denunciamos como achatamiento de la pirámide. Esto es muy valorable para los compañeros. Y después tenemos que hablar también de las cuestiones extrasalariales, porque nosotros siempre reclamamos en la paritaria que sea integral. No es solamente el salario, aunque el salario, por supuesto, se ha convertido en el eje principal por la gran pérdida de poder adquisitivo que hemos padecido. A partir del 1 de agosto entra en vigencia un nuevo reglamento de residentes con artículos modificados que hacen a las condiciones de trabajo de los compañeros y compañeras, que era un acuerdo que habíamos logrado en la paritaria anterior y que ahora a partir del 1 de agosto tiene que ponerse en vigencia efectivamente. Otra cosa es también comisiones de recursos humanos en todos los hospitales, donde los gremios y la dirección trabajen sobre los planteles básicos necesarios, impulsen los nombramientos que hacen falta en cada lugar. También un reclamo de varias paritarias atrás. Finalmente, a partir del 1 de agosto, eso va a estar en vigencia. Van a terminar de pasar los becarios y becarias que aún restan en el sistema. Tenemos 166 compañeros, compañeras que todavía no han sido interinizados. El acuerdo paritario implica 100, pasarían ahora durante el mes de agosto, y los que quedan terminan de pasar al 30 de noviembre. Eso como cuestiones más importantes, como para hablar de esta propuesta integral que finalmente se aceptó, ¿no? Bien. Bueno, sin duda es un logro histórico, es esto, lo de la recategorización, bueno, estos compromisos que han asumido. Esto se va a empezar a llevar adelante a partir del 1 de agosto. Sí, algunas de estas cuestiones a partir del 1 de agosto, la recategorización es en el mes de septiembre. Te sacamos un ratito del tema de este acuerdo que se ha logrado, no, de la paritaria. ¿Cuál es la realidad de infraestructura en los hospitales de la provincia? Hace poco nos tocaba acá en José C. Paz hablar de la caída de un techo, la mampostería, de una sala recién inaugurada sobre la cabeza de una profesional precarizada, además, que estaba descansando. Sabemos también que ha estado en lucha el Hospital Posadas, el Hospital El Cruce. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo lo van monitoreando desde SICOP? Sí, el tema de infraestructura sin duda todavía necesita situación. Si bien ha sido caballito de batalla de la gobernadora Vidal el arreglo de guardias en algunos hospitales, todas obras necesarias, decimos nosotros, todo lo que se haga para que trabajemos más dignamente y los pacientes estén mejor atendidos, está muy bien. Pero como se avanzó sobre el arreglo de las guardias sin diálogo con los trabajadores y trabajadoras, ocurre que en algunos lugares el arreglo de la guardia a lo mejor perjudicó la estructura vieja, o en otros lugares había trabajos para hacer que a lo mejor eran prioritarios. Estoy pensando en circuitos eléctricos, digo, cuando en el Hospital San Martín de La Plata, en el verano de este año, se cortó la luz y no arrancaron los generadores, y el hospital tuvo 4 horas sin luz, con grave riesgo de vida para los pacientes. Bueno, eso significa que quizás antes de arreglar la guardia había que solucionar el problema de los circuitos eléctricos o de los generadores que no funcionaban. Después, lo que nosotros observamos es falta de inversión, aparatología obsoleta, lugares donde no están bien, no hay calefacción. Ahora, estos días de mucho frío, tenemos varios lugares donde no hay calefacción en todos los sectores. Una serie de cuestiones que requieren inversión. Todo esto tiene que ver con cuál es el presupuesto que se votó para el 2019 para salud. Y la verdad que la gobernadora Vidal envió a la legislatura, y la legislatura provincial aprobó el presupuesto más bajo en la historia de la provincia de Buenos Aires destinado a salud, el 5.5 del Producto Bruto. Con un presupuesto de esas características es imposible abordar las graves deficiencias de infraestructura y también de personal, porque ya tenemos una grave falta de personal que en parte tiene que ver con los salarios bajos que se pagan, pero también con las condiciones en las que trabajamos, también por las demoras en los nombramientos de parte del ministerio. Pensaba en este panorama, ¿no? El presupuesto más bajo, la falta de profesionales, problemas de infraestructura, y además en un contexto de crisis como el que se estaba atravesando, muchas familias que mandaban a sus hijos a la escuela privada, los sacaron y ahora van a la escuela pública, y eso hace que también aumente la cantidad de chicos en un aula, y en lugar de una docente trabajando con 30, 33 chicos, trabaja con 40 o con 43 chicos en el aula, lo que es también una situación de muchísimo desgaste y imposible desarrollar una tarea pedagógica en el aula. Me imagino que más que con los hospitales provinciales pasa más o menos lo mismo, ¿no? Gente que antes por ahí podía, que no tiene una obra social o que podía pagar una prepaga, que ahora frente a esta situación lo primero que hace es recortar ese tipo de gastos, vuelve al hospital público, y imagino que en este contexto habrá aumentado y mucho la demanda en guardias y en servicios, ¿no? Necesidad de servicio. Sí, exactamente. Nosotros venimos denunciando e informando que aumenta la demanda y nosotros tenemos cada vez menos capacidad de ofrecer la atención, ¿no? Por esas cuestiones que yo planteaba antes. Sí, sin duda ha aumentado la demanda. La población que ha perdido su trabajo ya no tiene obra social, y los que accedían a una prepaga a lo mejor se quedaron sin ingresos. El aumento de las prepagas ha sido muy, muy importante. Entonces, todas estas cuestiones configuran un panorama que hace que tengamos mayor demanda y menor capacidad de respuesta. Y otro dato es que la población tiene en peores condiciones sanitarias. Esto estamos observando, nosotros también, alimentación inadecuada, dificultades para continuar un tratamiento, porque a lo mejor la persona viene al hospital, se la cita de nuevo para que vuelva en 15 días para continuar su tratamiento, y quizás en ese momento no tiene dinero para viajar o no puede acceder a la medicación que se le indica, y entonces no sigue su tratamiento. Así que todas esas cosas estamos observando en un panorama muy complejo dentro de lo sanitario en la provincia de Buenos Aires.